La Zona Cero. Lo hemos presentado anteriormente, Manuel Carballal, y junto a él Ignacio Mozón. Muy buenas, Ignacio. Muy buenas noches. Y Lorenzo Fernández también, buenas noches, Lorenzo. Por cierto, estamos hablando mucho de citas, esa cita en Albacete el sábado por la mañana, y quien sea de Cuenca o quien quiere ir de Cuenca, también tiene una cita verdaderamente interesante el sábado y el domingo, jornadas de Enigmas del Hombre y el Universo, en honor y en homenaje a Fernando Jiménez. Sí, señor, es un fin de semana, la verdad es que muy intenso, homenaje por un lado a Juan Antonio, homenaje también por otro lado a Fernando Jiménez del Oso. Como no podría ser menos, hermanado no los ser dos. Menos. Y además es que es gente a la que hay que estar homenajeando constantemente, ¿no? Y allí nos vamos a juntar también un buen número de amigos, pues eso, va a estar Javier Navarrete, gente que estuvo al principio, muy al principio, en la revista Enigmas, colaborando con Fernando, colaborando con todos los que formábamos parte de este equipo. Hay gente que representa a las nuevas generaciones, como Juanjo Sánchez Oro, por ejemplo, David Cuevas. Hay gente que representa ya a otras generaciones muy antiguas, como por ejemplo Bruno Carañosa. Yo también voy a estar por ahí el sábado por la tarde, creo que estamos tú y yo, ¿no? Y bueno, pues va a estar muy divertido. La verdad es que la idea es dar a conocer, por un lado, las investigaciones que se han estado desarrollando en los últimos tiempos, cada uno en su diferente ámbito. Por otro lado, mostrar las investigaciones, viajes que desarrolló en su momento Fernando Jiménez del Oso, y que de una forma u otra nos marcó a todos el camino para poder pues continuar con lo que nos gusta y con lo que nos apasiona, ¿no? Lo que no me acuerdo muy bien es el lugar donde se celebra. Pues yo sí, porque lo tengo apuntado. Aquí en la Residencia Universitaria Antonio de Ojeda, en la avenida San Ignacio de Loyola, el número 13, en Cuenca, todo el sábado y la mañana del domingo. Esas jornadas, se cobra precio por la entrada, todo hay que decirlo, pero el precio no es monetario, hay que llevar alimentos, porque se tratan de unas jornadas benéficas, y ese es el único precio por la entrada, llevar algún tipo de alimento para el banco de alimentos. Exactamente, además va a ser unas jornadas muy, muy, muy, muy bien organizadas, porque detrás está un queridísimo amigo que además ha estado ya en alguna ocasión con nosotros en la tertulia, Jesús Ortega, que bueno, pues se lanza a esta aventura que son las jornadas y los homenajes, y seguro que va a quedar muy bien. Bueno, pues estamos muy atentos, y que estén atentos todos nuestros amigos de Cuenca y todos los que quieran desplazarse hasta allí durante este fin de semana. Vamos a ver en internet todos los detalles durante toda esta semana de esta cita. ¿Cómo seguiremos todos los detalles y todo lo que averigüe este filósofo sobre esa gran pregunta? Yo no sé si va a encontrar alguna respuesta que contente a todos. Yo sí, no va a encontrar una respuesta que contente a todos, eso es evidente. Pero, hombre, yo creo que cualquier persona con un poco de curiosidad intelectual, pues va a tener eso, curiosidad por ver a qué conclusiones llega y en qué se gasta 4 millonazos de euros en una investigación. Fotocopias. Mira, ay, lo que harían algunos con los 4 millones, ¿verdad? No, pues ya no me volvíais a ver. O sea que... Fíjate que la Universidad de California ha declarado que es, con diferencia, la subvención más grande que ha recibido ninguno de sus investigadores en el ámbito de las humanidades, y desde luego es una de las más grandes subvenciones que se ha otorgado jamás a ninguno de sus profesores. En este caso, el beneficiario es el profesor de filosofía John Martin Fisher, que ha recibido esa generosa subvención de la Fundación John Templeton, que ya había participado, ya había subvencionado investigaciones sobre asuntos un poco extraños, ¿no? Sobre la evolución, el infinito, la creatividad, el perdón, el amor, el libre albedrío, sobre conceptos, evidentemente, desde un ámbito filosófico. Lo que me ha irritado un poco al leer las declaraciones del doctor Fisher es que él, en todo momento, y eso es muy lícito, insiste en que van a tener mucho cuidado en documentar, por ejemplo, las experiencias cercanas a la muerte, un tema que hemos tratado muchas veces en nuestras tertulias, y otros fenómenos, tratando de averiguar si estos son plausibles de un más allá o están biológicamente inducidos por ilusiones. Imagino que harán algo más, porque hay muchos laboratorios trabajando, muchas universidades trabajando sobre las FM, ¿no? Pero él ha insistido mucho, y esto es lo que me ha chirriado un poco, en que no van a trabajar, hemos lo dicho así un poco despectivamente, ¿no? Que bueno, que sí, van a investigar la supervivencia, la supuesta supervivencia del alma, el más allá, los conceptos del cielo y el infierno, la reencarnación, pero no van a trabajar en temas como fantasmas o sucesos paranormales. Porque eso es mentira. Y esto sí me ha irritado un poco, ¿ves? Porque ahora estabais hablando de ese congreso homenaje a Fernando y que es verifico, y precisamente este fin de semana se celebró un congreso en Guadalajara espectacular, con una calidad de ponentes, catedráticos de universidad, doctores, psicólogos, médicos, los responsables del único laboratorio que existe hoy por hoy en una universidad española de parapsicología, personas con un currículum académico como José Miguel Pérez Navarro, por ejemplo, que es doctor en psicología por la Universidad de Coventry y que anteriormente fue investigador asociado y profesor titular de la Universidad de Greenwich en Reino Unido y actualmente es profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, y como él, otros muchos participantes este fin de semana que trataron sin ningún complejo desde el ámbito académico, desde su formación académica, la parapsicología, tal y como lo que es, que no tiene nada que ver con lo que suele salir en televisión en las madrugadas, con esos personajes de luengos cabellos y decorativas naipes sobre la mesa, ¿no? Pero bueno, este profesor de filosofía ha intentado desmarcarse de esos conceptos y va a dirigir la investigación por otros derroteros, porque según él, el gran parte de la discusión, esta es una cita literal, sobre este tema se ha dado en la literatura, especialmente en la fantasía y la ciencia ficción, y en la teología, pero nadie ha dado una mirada integral ni ha trabajado la posibilidad de la inmortalidad según la ciencia, la teología y la filosofía simultáneamente. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que los trabajos de Kubler-Ross o de Kenneth Ring, por ejemplo, son de un nivel de rigor realmente notable. Además, desde una perspectiva muy holística, desde distintas ciencias han hecho sus acercamientos, ¿no? Pero bueno, me imagino que él tiene que dejar claro que es el merecedor de tiene esta que, beca, que justificar los 4 millones, ¿no? De 4 millones. Claro, bueno, claro. Yo desde luego voy a seguir con mucho interés la publicación de sus conclusiones, que teóricamente tiene que hacerse dentro de 3 años a través de un libro, de un monográfico que editará el Departamento de Publicaciones de la Universidad de Oxford, lo que sigue subrayando el carácter académico y de prestigio que se pretende dar este trabajo. Bueno, veremos si está a la altura, ¿no? A ver qué... Lo que pasa es que es como todo, ¿no? O sea, la sensación que da con ese tipo de noticias y sobre todo de investigaciones en ciernes, ¿no? Cuando ya adquieren por fin esa difícil catalogación de científico, la sensación que da es que han descubierto la pólvora. Es que tú has citado a Kenneth Ring, has citado a Elizabeth Kubler-Ross. Es decir, es que esta gente se pegó toda su vida investigándolo. Enrique Vila, pues, Sevilla, era médico, además, era médico Enrique Vila, ¿no? Y bueno, pues independientemente de las creencias que pueda tener cada uno, que ya hemos dejado en más de una ocasión, que las creencias muchas veces también influyen en lo que tiene que ver con ciencia, en este caso son personas que han trabajado desde los más asépticos métodos científicos, pues la investigación de este tipo de sucesos, ¿no? Es decir, que no es nada nuevo. Entiendo que, bueno, que vale, que publique el libro dentro de 2 años y su madre le vaya bien, pero... Es una preocupación universal. Es decir, este hombre en ¿3 años, ¿no? 3 años. Tiene que hacer lo que la humanidad lleva intentando desentrañar desde hace 8.000, 10.000, 15.000 años. O sea, va a tener que ir rápido. ¿A ti que te mueves más en el ámbito académico, no te llama la atención que para una misión como esta, tan ambiciosa, ¿no? Se ve que a un filósofo, no a un médico, un psiquiatra, un neurólogo, quizá un neurocientífico sería más apropiado, un filósofo. Sí, y sobre todo que sea eso, a una sola persona, porque lo normal es que en estos tipos, en una cosa tan amplia, sea algo multidisciplinar. Es decir, necesitamos, si es algo también cultural, todas esas visiones de cuando uno está muriendo, lo del túnel y demás, habría que hablar con historiadores y antropólogos, habría que hablar con psicólogos y con psiquiatras, neurocirujanos. Es decir, supongo que estos 3 o 4 millones de euros serán para crear todo un equipazo impresionante, aparte que tendrán que formarse auténticas redes de expertos para que vayan buscando más testimonios, es decir, psicólogos que se conozcan, otros psicólogos que hayan tratado este tema, es decir, que haya un rastreo, que haya un seguimiento, que haya una bibliografía, que entonces, claro, será de cientos, de miles y miles de artículos. El problema que le veo yo a este tipo de trabajos, Hay casos anteriores en que se ha becado a equipos de investigadores para hacer investigaciones concretas. Bueno, hace muy poco hablábamos de Anabela Cardoso, que contó con una beca de la Society for Psychical Research. Damufo en su día becó a Ballester Olmos, por ejemplo, por hacer trabajos de investigación, que al final tampoco es que lleguen a demasiado lejos, ¿no? Por lo menos las conclusiones son muy breves, Bruno, porque el problema es que en el ámbito de las anomalías no se cuenta con publicaciones técnicas especializadas, con el Consejo de Revisiones y demás, claro, que sí tienen las académicas. Y entonces, claro, no queda una constancia. No, solamente te quería comentar que luego habrá que mirar también bajo qué parámetros y qué factores son los que inicia esta investigación. A mí me sorprende que sea un filósofo y no un neurocientífico. Pero posiblemente sea filósofo porque también una de las partes que tú has comentado que se busca en esta investigación es intentar ver si hay algún rastro, alguna prueba de la existencia de un más allá. Eso un neurólogo, un psicólogo no te lo va a ofrecer, te va a dar el aspecto más científico. Un filósofo posiblemente sí, te puede ahondar más en esa, no, hombre, que esa un parte neurólogo, espiritual, ¿no? Es que la ciencia no tiene, no hay por qué satanizarla. No, oye, que verdad, no lo estoy haciendo, no, ni mucho menos. Bueno, pues podéis responder esa pregunta, después podemos volver si queréis a ese debate, a esa pregunta. ¿Existe la vida eterna? Con Almadía Rosa Vientos en Twitter o en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Regalamos esta noche entre todos los que participéis, por gentileza de la editorial Planeta, 5 ejemplares del libro, la nueva novela de JJ Benítez, titulada El día del relámpago. Seguramente que os acordáis, hubo muchísima repercusión en las redes, hubo muchos comentarios, dedicamos muchos minutos a ese asunto, hubo una polémica bastante enconada aquí en la mesa con las pirámides de Visoko en Bosnia, pirámides extraordinarias por su tamaño, extraordinarias por lo que significaban, porque la civilización responsable de esas pirámides era mucho más antigua que otras civilizaciones menos desarrolladas posteriores que existieron en Europa. Bueno, hemos querido saber algo más sobre este asunto y para eso nos hemos puesto en contacto con Fernando Magdalena. Es un investigador, un arqueólogo que estuvo precisamente allí, que estuvo trabajando con el equipo de excavadores, con el equipo de investigadores y de arqueólogos que estuvieron en estas pirámides. Fernando Magdalena, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Fernando, como decíamos, perteneces a ese equipo de investigación de arqueólogos españoles que, fascinado con esas primeras noticias, viajaron hasta allí, no dudó en formar parte de ese equipo de investigación. Las últimas informaciones, las últimas noticias que surgen de vez en cuando, por un lado y por otro, hablan sobre dudas respecto a esas pirámides. ¿Qué puede decir alguien que ha estado allí para los escépticos? Pues yo os puedo decir que no hay ninguna duda, y aparte tampoco es que lo diga yo. Hay arqueólogos como Nabil Mohamed Abdel Sueling, que es doctor y profesor de arqueología y egiptología, que descubrió 4 pirámides en Egipto, que confirma que son unas pirámides. También el profesor Mona Fouad Ali, que es presidente del Departamento de Restauración de la Universidad Arqueológica de Cairo. Solen Ahmed Halewi, experto en el periódico faraónico de Egipto, y así otros colegas, ¿no?, que han estado allí y confirman y está realmente confirmado, porque está saliendo material, se están encontrando pues bloques, se están encontrando todo tipo de materiales que confirman que es una pirámide. Por las investigaciones que habéis efectuado en estas pirámides, ¿qué se puede decir sobre ellas? ¿Son construcciones naturales después modeladas por la acción humana, o son pirámides como entendemos, por poner la comparación que primero desde luego viene a la mente de las personas, pirámides como la egipcia, como las de la meseta de Gizeh? Y también, evidentemente, ¿qué podemos saber respecto a su datación y sobre sus constructores? Pues bueno, la pirámide no es exactamente de la misma tipología que la de Egipto. Es una pirámide, pero tiene otro tipo de construcción, ¿no? Está formada con bloques que están compuestos por dolomita, grapa, calcita y arcilla, que unido con el carbonato cálcico, pues forma un hormigón, ¿no? Entonces estamos hablando que está hecha con bloques de hormigón, no de arenisca ni de otro tipo de material pétreo, ¿no? Entonces ya nos estamos encontrando con una cultura que en su momento pues conocía el hormigón antes que el descubrimiento romano del mismo, y después tenemos otro tipo de tipología en las pirámides, ¿no? Porque estamos hablando de un valle donde hay 5 pirámides. La pirámide del Sol estaría construida con este tipo de elementos, este hormigón, En cambio, la pirámide de la Luna, pues sí, ya serían con bloques de arenisca, ¿no? Incluso hay documentación que indica que se estuvo sacando bloques de esa pirámide cuando fue el Imperio Bosnia, pertenece al Imperio Austrohúngaro, pues para construir los palacios en Viena, ¿no? Y sobre el tema de la cultura, pues en este momento no hay datos que se puedan asociar a un tipo de cultura en concreto a estas pirámides, ¿no? Ese es el misterio que sigue estando, ¿no? Se sigue excavando y me imagino que tarde o temprano saldrá algún tipo de elemento que nos diga a qué cultura podría pertenecer estas pirámides. Ahora seguimos conversando con Fernando Madariaga tras las noticias de las 2 de la madrugada en Onda Cero, pero una pregunta antes de esas noticias y antes de entrar un poco en debate aquí en la mesa a propósito de esas pirámides en Bosnia. La duda que existe y que presentan algunas personas, y Ignacio la presentó aquí el otro día, era sobre si existían publicaciones autorizadas científicamente sobre lo que se está investigando y lo que se está descubriendo en estas pirámides en Bosnia, en la antigua Yugoslavia. Pues lo que son publicaciones, se han hecho varios congresos donde han ido diferentes arqueólogos y se han dado pues ponencias y se han presentado pues diferentes líneas de investigación, ¿no? A raíz de este descubrimiento, ¿no? Se han hecho pues un par de congresos allí en Sarajevo, y lo que es algún tipo de publicación en concreto sobre las mismas, pues en este momento pues no lo hay, ¿no? Están saliendo datos, pues análisis de los arqueólogos que están allí trabajando, de la Universidad de Venecia, con las últimas dataciones, ¿no? Pero en principio lo que es una publicación en sí sobre las mismas, salvo el famoso libro que ha escrito Semir, ¿no?, que es el descubridor de las mismas, pues como un respaldo de un arqueólogo serio, de momento no hay ningún tipo de publicación. Después seguimos hablando sobre esas pirámides en Bosnia. Como decimos, tras las noticias en Onda Cero, continuará La Rosa de los Vientos con la tertulia, con Ignacio Monzón, con Manuel Carballal, con Lorenzo Fernández y con nuestro invitado especial, uno de los excavadores de los arqueólogos que ha estado allí en Visoko, en Bosnia, estudiando directamente las pirámides, las que podrían ser las pirámides más antiguas del mundo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos con ese sorteo en Twitter y en el correo electrónico. En Twitter, con Almodía Rosa Vientos, por ejemplo, Víctor García nos dice: ¿es la vida eterna algo planteable al margen de nuestra cultura? La Stark señala que no cree en la vida eterna, que creo que es una invención del hombre para encontrar sentido a la muerte, una herramienta de manipulación. Mono Nono Vázquez dice: es que si hablamos de fe, no es que exista la vida eterna, es que la necesitamos. Otro tema es gastar 4 millones de euros en el asunto. Y Víctor García dice: yo diría que la vida eterna tiene mucho que ver con la espiritualidad ante cada persona. En mi opinión, no es algo demostrable. Es la pregunta que os hacemos para participar en el sorteo de esos 5 ejemplares, por gentileza de la editorial Planeta, del libro El Día del Relámpago, de J.J. Benítez, su última novela que acaba de publicarse. Estamos hablando en la tertulia de esas pirámides antiquísimas que se habrían hallado en Bosnia, en la antigua Yugoslavia. Estamos hablando con Fernando Madalena, uno de los investigadores y arqueólogos que han estado allí trabajando sobre el terreno. Manuel Carvellán, en el debate que mantuvimos con este tema a propósito de varias noticias que habían surgido a este propósito en esa misma mesa, en la mesa de la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos, nos comentabas que existían arqueólogos que al principio dudaban de lo trascendente de todo este hallazgo, todo lo que se suponía respecto a las pirámides de Bosnia, pero que una vez que fueron allí, que estuvieron trabajando, empezaron a cambiar de opinión. Uno de esos arqueólogos a los que hacías referencia es precisamente quien está hoy con nosotros, Fernando Madalena, ¿no? Claro, pero yo creo que esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad cuando se hace un descubrimiento extraordinario que nos obliga a replantearnos lo que sabíamos sobre nuestra historia, pero como ocurre en todas las ciencias, ¿verdad?, en todos los campos del conocimiento. Y con el tema de Bosnia, yo creo que a mucha gente le ocurre lo que me ocurría a mí, que es que llegas ya con unos ciertos apriorismos y un profundo escepticismo, porque es algo tan extraordinario que sin tener la menor idea, ni la menor formación, ni información sobre el tema, ya te manifiestas como escéptico o contrario a este a la realidad de este descubrimiento, ¿no? Hasta que de repente te encuentras con alguien como Fernando Maddalena, quien yo conozco hace muchísimos años, me consta que tiene la cabeza muy bien amueblada y que no tiene ninguna idea extraña ni a priorismo, y que hizo lo que hay que hacer para poder opinar sobre un tema. Se fue allí, participó en las excavaciones, y además creo, Fernando, que allí os reuníais arqueólogos de todo el mundo que ibais voluntariamente para participar, para colaborar en las excavaciones, ¿no? Correcto, correcto. Yo cuando fui a Bosnia, yo fui totalmente pensando que era un camelo esto, ¿eh? O sea, que quede por delante. El tema es que, claro, cuando llegas allí, pues te encuentras con los hechos, ¿no? Efectivamente, no era yo solo. Tenía compañeros de la Universidad de Milán, de la Universidad de Venecia, arqueólogos norteamericanos. Dan un montón de facilidades para que vaya la gente a excavar y a trabajar, ¿no? No ponen ningún tipo de impedimento en ese sentido. De hecho, colegas que empezaron conmigo excavando, como Ricardo Bret, que es de la Universidad de Venecia, me consta que él sigue todos los años estando ahí. Está ahora un poco pues como director, junto con Sara, que era otra arqueóloga de la Universidad de Milán, llevando los trabajos establemente allí, ¿no? Yo tengo una curiosidad enorme, porque Nacho está tomando notas constantemente, y yo creo que probablemente Nacho es el más escéptico, Fernando, pero también la opinión más autorizada entre nosotros, ¿no?, para plantear dudas sobre este tema. Yo creo que lo llevaba todo bien hasta que Fernando ha dicho lo de que descubrieron el cemento ese antes que los romanos. Ahí ya, esto ya sí que creo que no le gusta. Si le tocan los romanos y ya. Si le tocan los romanos. No, porque hay civilizaciones más antiguas que la romana. Otra cosa es que la romana fuera la mejor. Claro. Por lo tanto, Fernando, lo que sí que tenemos que decir en función de esto que estamos comentando es que las pirámides son anteriores a la época romana, muy anteriores, aunque no exista una datación clara hasta la fecha. Eso sí, se han hablado de antigüedades tremendas, se ha hablado incluso de hasta 12.000 años. ¿Se puede saber algo sobre su origen? Sí, no, hombre, dataciones claras ya tenemos, ¿eh? O sea, en concreto, yo cuando estuve excavando hace 3 años, encontramos en la sonda 20, que es en la que estaba trabajando yo, junto con estos colegas italianos, encontramos lo que es un hogar, una hoguera en el pavimento de una parte de la pirámide, y se ha analizado, y la datación que nos da en carbono 14, que es muy reciente, nos da de 12.000 años antes de Cristo. O sea, que alguien hace 12.000 años hizo una hoguera en la pirámide. Eso no quiere decir que sea la pirámide de 12.000. O sea, a los 12.000 años estaba la pirámide, igual es mucho más antigua, ¿no? Pero a los 12.000 años alguien estaba haciendo un fuego en esa pirámide, ¿no? Hay otras dataciones en la zona de los túneles que nos dan unas dataciones mucho más antiguas, sobre 32.000 años de antigüedad, ¿no? Concretamente en un trozo de madera que apareció en una pared de uno de los túneles, se analizó y da este tipo de fechas, ¿no? Hay otra datación dentro de los túneles también, que es de una estalagmita en un derrumbe de una de las galerías. Había una estalagmita y al analizarla pues nos da una datación también de 5.000 años, más o menos 75 años de error, con lo cual esa galería hace 5.000 años que no tiene uso. O sea, que el túnel es mucho más antiguo. O sea, dataciones hay de distintos tipos. Entonces andamos ahí con la horquilla de que entre los 12.000, 20.000, es lo que se anda opinando que es la datación de la pirámide, ¿no? O sea, que si se hablaba que 12.000 años ya era mucho, ya 20.000. Tengo a Ignacio enfrente y está poniendo una cara. Pero sí me gustaría preguntarte, Fernando, porque como bien ha dicho Manuel al principio, yo creo que lo importante de todo esto es que hay mucha gente que, sobre todo al principio, ¿no?, en ese año 2005-2006, pues atacaron de una forma bastante furibunda todo el asunto este de las pirámides y a su descubridor. Y no habían ido allí. Muchos de ellos incluso han seguido sin ir, ¿no?, porque no le dan la importancia que parece ser que tiene, ¿no? Sin embargo, tú sí has ido. A mí me gustaría, ya que estabas hablando de esas galerías que se encontraron debajo de la pirámide de la Luna, puede ser, creo que fue la que se, donde se encontraron estas primeras galerías, Se hablaba incluso también de unos símbolos extraños, de un alfabeto desconocido o algo por el estilo. A mí me gustaría, después del tiempo que tú llevas investigando este asunto, habiendo ido al lugar, para ti, ¿cuál sería ese descubrimiento importante que hizo que Fernando dijera, esto no me lo creo, pero ahora ya sí me lo creo? Pues mira, yo... Pues mira, varios. Bueno, primero, al verlo, al llegar allí, ver la pirámide, o sea, te quedas acojonado, o sea, hablando en plata, o sea, es impresionante, porque es que lo ves, o sea. Y después ya lo... Yo, para mí lo más determinante, que es una cosa que nadie habla o no le presta atención, es en la pirámide del Sol, pues el ver un ángulo, o sea, el ángulo de una cara con otra cara, lo que es la arista de la pirámide, ¿no? Porque esta pirámide no está hecha en bloques, digamos que como si tuviera un recubrimiento de hormigón y es totalmente lisa, ¿no? O sea, está hecha con bloques, pero tiene, digamos, como una capa de revestimiento final, ¿no? Y en una de las, entre una de las dos caras, pues se ve el ángulo de la pirámide, ¿no? Y después en la pirámide de la Luna, ya cuando se ha estado excavando, pues todo de pavimentos, de enlosados, de muros, de cerámicas, que están empezando a salir cerámicas, pero son cerámicas muy toscas, pues digamos que con una cocción muy, muy primitiva, ¿no? Y totalmente lisas, ¿no? Son unas cerámicas ocres que en este momento no te pueden identificar pues nada en concreto, ¿no? Fernando, y una pregunta muy directa. Vamos a ver, se sabe o se dice que las pirámides de Egipto fueron construidas para albergar los cuerpos de los faraones, de los reyes de Egipto. ¿Qué posibilidades se barajan en este sentido con las supuestas pirámides de Bosnia? ¿Para qué fueron construidas? No sabemos quiénes las hicieron, pero ¿se tiene una idea de para qué se hicieron? Pues mira, yo ahí pues no me mojaría, sinceramente, porque de momento no hay la suficientemente información, pues... Exactamente para saber la funcionalidad de las mismas, ¿no? La zona que se está excavando, digamos que es la base de la pirámide, sobre todo en la zona de la pirámide del Sol, no dan acceso a la meseta de entrada a la pirámide, ¿no? No dan permiso de excavación porque hay el yacimiento de una antigua ciudad medieval. Entonces, hasta este momento, yo no te diría exactamente la función de la pirámide, ¿no? Fernando. Se pone también en duda que en Egipto sea una función de entrenamiento también, pero bueno. Hoy por hoy no tienes ninguna duda de que esa excavación en la que has participado y seguirás participando siempre que puedas, ¿es una pirámide? ¿No es ningún otro tipo de construcción? No, es una pirámide. De forma piramidal, está orientada como otras pirámides a lo largo del mundo a los cuatro puntos cardinales, lo que te comentaba, que se ve el ángulo, o sea, es que no hay ningún tipo de duda, es que yo no sé por qué la gente insiste en decir que no es. Hombre, pues una pirámide de 20.000 años es una cosa dura de tragar. Bueno, pero las atracciones son las que son, Manuel, Yo qué quieres que te diga, en la vida hay muchos misterios, pues digamos que es uno más, ¿no? Otro tipo de dataciones que se están haciendo ahora en Egipto, pues están un poco orientándose, por ejemplo, las dataciones de la Esfinge a nivel geológico, pues hacia esas fechas también, y se está intentando desmontar un poco lo que es la historia establecida, yo qué sé. Yo qué quieres que te diga. Claro, lo que ocurre es que probablemente el problema de no poder datarla, no saber quién la hizo, cuándo, cómo, ni para qué, es muy difícil. Claro, todo son conjeturas, es como un objeto, esto sí que es un objeto fuera del tiempo, ¿no? Ahí incrustado y ahora aparte de los cuernos, o sea, a ver, ¿qué sacas? Más que sí, nada, que es que para eso hace falta apoyo, te quiero decir, es que con Chichen Itza, por ejemplo, pasó exactamente igual, era una montaña que estaba cubierta de escoria de vegetación, y de repente empezaron a destapar y dijeron, ah, pues sí, es verdad, si es que hay una pirámide, pues es que esto, claro, en cualquier sitio, es que también con esto hay que hacerlo, es decir, Lorenzo, no es lo mismo Chichen Itza, que está datado en una época donde sabemos que hay una cultura que es capaz de desarrollar una logística como para construir esto, que las, esas fases más antiguas... Eso lo sabes tú ahora, Ignacio, es decir, que es que hasta hace cuatro días en América se decía que ni pirámides ni templos tenían una función funeraria y de repente se encuentran en Palenque al señor Pakal. Pues bueno, pues es que eso hace 200 años no se pensaba tan claramente. Y hace 150, pues tampoco. ya se empezó a pensar ya en el siglo XIX, muy avanzado, Lorenzo. Pero claro, la cuestión es que aquí nos estamos hablando de una época, lo que ya llamaríamos epipaleolítico, incluso ya nos iríamos más antiguo a paleolítico superior. Es decir, ya tenemos que estar hablando de unas sociedades humanas con un cierto número, con una organización, porque no es todo tener 10.000 personas, sino cómo las organizas, bajo qué autoridad, bajo qué niveles, esas personas que estén construyendo no están cazando, no están recolectando, es decir, tiene que haber otro grupo de gente que proporcione recursos para estas. Es decir, es que claro, es lo que dice Manuel, plantea unos problemas, pues hombre, muy grandes de logística. De todas formas, tú estás planteando esas dudas desde nuestro conocimiento de la historia a fecha de hoy. Claro. Pero ¿cuántas veces se ha reconstruido nuestra línea evolutiva? ¿Cuántos eslabones extraños aparecen de repente por aquí, por allá? ¿Cuánto nos queda por aprender? Claro, pero tanto, es que ya tengo El salto es gordo, es que ese es el problema de las pirámides de Bosnia, que es un salto muy gordo. Por eso vamos a seguirlo aquí, y semana a semana vamos a intentar recopilar poquito a poco todas las informaciones que surjan y estar pendientes de las novedades que haya, porque las investigaciones y las excavaciones se continúan en el lugar. Esto no ha hecho más que empezar. Pero ha sido un lujo contar con Fernando Magdalena, una persona que ha investigado, un investigador que ha estado allí, un arqueólogo que ha estado excavando, que forma parte de ese equipo que nos está reportando noticias tan interesantes como las que aquí estamos comentando en la tertulia Zona Cero de la Rosa de los Vientos. Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros por haber invitado a vuestro programa. Y gracias por la valentía, que no cualquiera se atreve a contar estas cosas. Sí, señor. Fíjate. Bueno. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Fíjate, dice. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Dice Carmelo con almohadilla Rosavientos: Bosnia, bello país, bellos paisajes, naturaleza en estado puro, mal cuidada por sus habitantes, pobreza y riqueza en una mirada. Es una descripción que nos hace a propósito de esta conversación que volveremos a mantener. Vamos a estar pendientes de cualquier novedad que surja sobre ese asunto, que es desde luego interesante. Ahí está esa datación de carbono 14, de esos restos de una guerra de 12.000 años de antigüedad. Por lo menos da que pensar. Y luego, pues bueno, pues para eso tenemos a Ignacio Monzón, para que nos rebaje el entusiasmo. No, y te digo más. Además, es que me pienso llevar a Ignacio Monzón este verano. Nos vamos a ir tú y yo juntos si a Bosnia. Si pagas tú. No te preocupes, yo te invito. Pero le tienes que llevar en invierno. Y luego, sobre todo, concretar, frío, ¿no? Bien. Porque, claro, ha habido varias cifras que se han apuntado. Ahora lo importante es que se intente concretar lo más cercano posible a cuando puede ser ese origen. Es que es una antigüedad sobre todo importante. Es nos acaba de decir el invitado que ha habido congresos. Pues por menos que se publiquen esas actas de los congresos que se suelen publicar, que haya publicaciones científicas que se puedan seguir, contrastar, es decir, que haya un debate. Porque el problema es que se dice mucho, yo he visto la página web oficial, y es que referencias, excepto al libro de Semir... Stanevich. Pues es que no hay más. Pero a ver, espera, vamos a ver. Eso tampoco quiere decir mucho. No quiere decir nada. O sea, yo acabo de decir hace 5 minutos que este fin de semana se celebró un congreso de parapsicología en Guadalajara con varios catedráticos de universidad, varios profesores titulares universitarios. Hay bibliografía técnica sobre parapsicología para aburrir un santo. Hay miles de referencias bibliográficas. Tú te vas a cualquier facultad de psiquiatría o de neurología española y dices, no, yo es que vengo aquí a investigar parapsicología, y te mandan Albacete, no. Pasaba la fin. No, te mandan por donde amargan los pepinos. Tú imagínate cómo habrán reaccionado las universidades de Bosnia cuando llega un tío que dice que ha encontrado una pirámide más grande que ninguna otra del mundo, de 12 a 20 mil años de antigüedad, y que, hombre, como tienen que excavar, que aunque haya una ciudad medieval ahí, pues que si no les importa, le van a pasar por encima. Bueno, hombre, es mucho más interesante porque puede cambiar nuestra concepción más antigua, ¿no? ¿Qué publicación científica ni qué gaita? O sea, yo creo que lo tienen muy crudo, realmente. No tanto, porque ya te digo, en la misma página web, ¿por qué no hay más referencias? ¿Por qué no publican ellos mismos los artículos? Archivo Español de Arqueología, que es una de las instituciones, en cuanto a revistas científicas de historia y arqueología de España, pues tiene digitalizados en su propia página web sus artículos desde el año 2001 hasta ahora. Me parece el último volumen ha sido el del 2012. Pero, Nacho, son libres de descarga. Publicados en otras publicaciones. No, en Archivo Español de Arqueología. Es decir, Archivo Español de Arqueología se digitaliza a sí misma para que tú desde tu casa gratuitamente te la bajes. Es decir, ellos mismos la hacen. Pero vamos a ver, entonces, es que una de dos, o me planteas una publicación digital en la que puedo hacer yo, en mi casa, en la que yo publico mis artículos, o, y eso es lo que vale, revistas científicas, académicas, con sus consejos. Claro, pero por eso te digo, si no tienes eso... Pero tú realmente crees que alguna revista se tomaría la molestia de... No lo sé, si los correctores se tomarían la molestia... Con la cantidad de cosas más convencionales y también interesantes que hay para publicar, que llegue un artículo sobre esto, es que es difícil, yo lo veo difícil. Si tuviese pruebas tan sólidas... Lo que ha costado, pruebas sólidas. Te aseguro que sí. Tema, te aseguro que sí, pero ya te digo, si no puedes por lo menos publicar en una revista... Oye, estoy encantado con el debate, lo digo desde fuera, estoy encantadísimo. Si no puedes publicar en una revista por fin, científica, oye, por fin. No te publican en Francia y tal, por lo menos públicate tú en tu página web, es decir, pon más referencias que el libro de este caballero, es decir, que haya más variedad y diga, un artículo del geólogo tal, otro artículo de tal, y que se pueda descargar, que se pueda ver todo el artículo, todas las pruebas, todas las referencias, punto por punto, con citas, con todo... para que pueda haber un debate, decir, ah, pues mira, aquí dices tal, pues esto es muy interesante por tal, es decir, que haya un debate, es que el problema es eso, que pero no ¿sabes la sensación que da, Ignacio, cuando tú ves esta historia? Desde fuera la sensación que da, cuando empiezas a consultar no solo esta página, sino tantas y tantas otras que hablan de las pirámides de Bosnia, de las supuestas pirámides de Bosnia, cuando empiezas a leer declaraciones de arqueólogos que han estado allí a pie de terreno, es que no son decenas, son cientos los arqueólogos que han pasado por este lugar, por la curiosidad de encontrarse con lo que supuestamente hay allí. Y son muchos los que posteriormente, a lo mejor, habiendo pasado una hora o habiendo pasado una semana, declaran que, pues sí, es sorprendente, pues sí, podría ser, pues sí, ¿por qué no? Pero luego no va más allá. ¿Por qué? Por lo que dice Manuel, porque hay miedo. Es que vamos a ver, es que, pero miedo, entiéndeme, no miedo a contar una verdad. Miedo a plantearse la posibilidad de que eso sea real. ¿Por qué? Porque... el estamento científico, que tiene otras cosas más banales, igual de interesantes seguramente, pero más banales que investigar o que publicar, nunca va a hacer lo que está diciendo Manuel, nunca te va a publicar. Pero a lo largo algo de la historia ha habido arqueólogos valientes. Pero, claro, sí, como Fernando que pues viene claro, la Rosa de los Vientos, o sea, y lo cuenta. Ahí claro, yo, un poco... Las colas del paro están llenas de arqueólogos valientes. No, un poco aunando lo que se estaba diciendo, sí pienso que se podría hacer unas jornadas o un congreso que ya se invitarán. Pero se ha hecho. Pero estamos hablando oficial. Claro, no me refiero, no que pueda ir, como él está diciendo, puede cualquiera, te facilita, no, que se invitara, si realmente quieren intentar que eso se sepa, y que, o sea, no que se sepa, sino que se le dé la importancia. Que se dé la patina de que claro, exactamente, claro. Esa es la importancia que ellos creen que tienen, pues que hagan todo lo posible, porque hay una serie de personalidades que estén allí y que por lo menos, pues, pero, den... Silvia, es que fíjate, es que cuando hablas no lo han intentado, pero ya un... Manuel, pero si es que lo han intentado... Pero eso está ocurriendo, nos pero, ha dado nombres es que ya quisiéramos todos los que estamos aquí tener el currículum de ellos. Pero es que ha ocurrido pues con este señor... Pues entonces ahí hay algo que no... Mira, te voy a decir... Seguramente el tiempo que ha pasado desde el hallazgo y desde las primeras investigaciones... A veces pegamos un poco de relativismo temporal. Bruno, pero cuando este señor lleva a cabo las primeras investigaciones... Es que es un salto muy gordo, es que lo que plantea es una revisión de toda nuestra historia. O sea, esto no puede existir. O sea, aunque exista, es que no puede ser. Pero independientemente de eso, Manuel, lo que está diciendo, lo que está comentando Silvia, que me parece muy interesante, es decir, ¿por qué no se hace un congreso en el que se diga ya de una puñetera vez con gente cualificada, consciente, que ya se ha hecho, pero bueno, darle esa... patina oficial, no vamos a decirlo así. Es que vamos a ver, cuando este señor empieza con este asunto y sigue investigando y el gobierno se pone a su favor, le da pues los medios que pueden para que siga llevando a cabo las excavaciones, es que los primeros arqueólogos que sin ir al lugar, que es lo que tú dices, hay que ir al lugar, sin ir al lugar empiezan a criticar esto en revistas como, por ejemplo, Antiquity Review, o, en fin, científicas, ¿no?, donde se dice, no, esto es mentira, esto no puede ser, esto es una locura. Para desacreditar a este señor, lo primero que dicen es que ha estado durante un año trabajando en las pirámides que se encuentran en toda la región maya y región azteca, y ha llegado a la conclusión de que esas pirámides fueron construidas por atlantes. Es que eso es lo que dicen los científicos que atacan a Stanovich. Es que están criticándole con algo que no es real. Si es que él mismo sale diciendo, bueno, pues si yo he dicho esto, por favor, muéstrenme dónde demonios está publicado que yo lo he dicho, primero para demandarlo, y luego pues me enseñe la grabación donde se oiga mi voz. ¿Sabes cuál es el problema que ocurre con este tipo de cosas? que al final quedan marginadas y circunscritas exclusivamente a publicaciones de anomalías. Entonces, claro, ¿quién publica algo sobre las pirámides de Bosnia? Año cero, enigmas. Exactamente. Pues eso, claro. Mira lo que nos dice Ana Díaz. Si la historia va cambiando todos los días, no alcanza a comprender cuál es el miedo a reescribirla. Que cuesta mucho dinero. Y también en ese sorteo que estamos efectuando en La Rosa de los Vientos en Twitter con Almadía Rosa Vientos, Silvia Mejías dice que los bancos se frotan las manos ante la posibilidad de la vida eterna. Es la pregunta que estamos haciendo, si uno cree o no en la vida eterna. Quizá lo sepamos si se cumplen los anuncios respecto a la fecha del juicio final que están haciendo algunos estudiosos que han intentado averiguar cuándo iba a ocurrir. Pues fíjate, si es que al final ni asteroides, ni profecías, ni coreanos regorditos con cara de cabreo, pues digamos que ha sido la propia ciencia la que ha hecho un cálculo estimado del tiempo que le queda pues a nuestra especie, ¿no? De aquí al final, contando con lo que ya llevamos, ¿no? Y se trata de un grupo de investigadores, en este caso son científicos de primer nivel de la Universidad de Oxford, que han llegado a la conclusión, todo hay que decirlo, esperanzadora, eso sí, de que sobreviviremos, aunque parezca mentira, más tiempo del que ya se había calculado previamente. El margen no es que sea muy amplio, pero en fin, algo más es, ¿no? De hecho, han añadido, además, de que con las medidas de prevención adecuadas se puede dar lugar a lo que se denomina, dentro del ámbito científico, una civilización de larga duración. Pues bien, todo este asunto ha partido de algo, y ese algo han sido los estudios desarrollados por el astrofísico Brandon Carter en el año 1983, que finalmente fue quien planteó esa, vamos a decirlo así, hipótesis titulada argumento del juicio final. ¿Y en qué consiste este? Bueno, pues según Carter se puede llegar a predecir el momento de nuestra extinción basándonos en el número de seres humanos que hay en la actualidad y estableciendo una relación con una cifra estimada de cuántos hemos pasado por la Tierra a lo largo de la historia. No me mires de esta forma, Manuel, que esto lo dice un científico que se llama Brandon Carter y además en el año 1983, y es mucha gente la que le hace caso y además están reestudiando esta hipótesis. Cuando termine me dices lo que quieras. Es que tenían que saber nuestros oyentes que me están mirando con una cara muy rara. Pues bueno, la conclusión no deja de ser... Te está echando ojitos, que es que no lo interpretas. No, yo sé cuando echa ojitos y eso no... eso no es. Bueno, en todo caso yo creo que me los quiere poner a mí morados, ¿no? La conclusión, pues, no deja de ser el resultado de un cálculo de probabilidades, ¿no? Pues como casi todas las cosas, pero en la teoría podría decirnos el tiempo estimado que nos queda de existencia. Pues bien, la faena de este asunto, si le hacemos caso, es que ahora mismo ya habríamos pasado más o menos el ecuador de nuestra vida y apenas si nos quedarían unos 10 milenios para irnos a freír espárragos y que las cucarachas o el hirón careto ocupe pues nuestro lugar como especie dominante, ¿no? Que seguramente es lo que va a venir después de nosotros. El cálculo que han realizado es un poquitín complicado, pero voy a intentar explicarlo. Ha sido el siguiente. Hasta ahora han vivido sobre la Tierra, es lo que se estimaba, lo que estimaba el señor este, Brandon Carter, unos 70.000 millones de personas. Pues bien, si nuestro tiempo no ocupa un lugar especial en la historia, y es, por lo tanto, un momento aleatorio, igual a cualquier otro, entonces existe un 95% de posibilidades de que nosotros formemos parte del último 95% de seres humanos que vivirán jamás. Esto significa que hay un 95% de probabilidades de que el número total de humanos que existirá nunca sea inferior a 20 por 70 millones. 70.000 millones, mejor dicho. Que esto es todavía más complicado. La cifra resultante sería menos de 1,5 billón de personas. Bueno, pues así las cosas, si la población mundial se estabiliza en 10.000 millones de personas y la esperanza de vida media es de unos 80 años, 80, 85 años, nos hace concluir, bueno, no evidentemente a nosotros, sino a los científicos que se ocupan de este asunto, que los humanos que quedan por nacer hasta alcanzar dicha cifra tienen que nacer por narices en los próximos 10.000 años. No obstante, que esto es lo importante, los investigadores de la Universidad de Oxford han ampliado algo ese plazo, tal y como ha confirmado Austin Gerick, que lleva a cabo dichos estudios. La cuestión es que han innovado la propuesta de Carter al considerar un escenario en el que muchas civilizaciones logran evolucionar en el universo. Así pues, partimos de la idea de que la civilización humana no sea pues la única que existe, por lo tanto no es sobre la única sobre la que se desarrolla la prueba. Gerick ha afirmado que en ese caso deberíamos considerarnos a nosotros mismos como individuos elegidos al azar de entre todos los que hay en este universo o multiverso. Es decir, la teoría se está complicando a lo bestia. Además, Gerick y su equipo, partiendo de la idea de que las especies de larga duración son muy escasas y nosotros es difícil, pues por nuestra forma de actuar simplemente, que fuéramos una de ellas, han desarrollado un análisis mucho más detallado teniendo en cuenta factores como el número de amenazas a las que nos hemos enfrentado, o nos enfrentamos o nos enfrentaremos, pues del estilo de guerras nucleares, asteroides, pandemias globales, por no citar las que ni tan siquiera conocemos, y por eso no citamos, porque no las conocemos, como es lógico, ¿no? Bueno, pues los resultados del equipo de Oxford han sido que si el número de amenazas existenciales no es demasiado grande, pues la probabilidad que tendremos de sobrevivir durante un largo tiempo se incrementa, aunque sea en un pequeño porcentaje. No obstante, y con este término, Gehrig ha declarado que si hay un mensaje para nuestra civilización, es que sería más aconsejable destinar una cantidad considerable de recursos a desarrollar métodos capaces de desviar las amenazas conocidas, estoy dando sus palabras textuales, así como a la exploración espacial y a la colonización de otros mundos. Las civilizaciones, termina diciendo este señor, que adopten esta política tienen más probabilidades de estar entre las pocas que superen los pronósticos. Es decir, que si queremos salvarnos antes de que suceda lo que tenga que suceder en los próximos 10.000 años, tenemos que irnos a vivir a otro planeta, porque además somos ya los restos de más de 70.000 millones de personas que han pasado por aquí, con lo cual, pues eso, tenemos un pequeño porcentaje más de 10.000, podemos pasar a lo mejor a 10.100 años, pero no vamos a vivir más, para que luego me vengan diciendo que lo de las pirámides de Bosnia es una coña. Es que por favor, esto es una investigación seria. El problema que tenemos es que nosotros no somos una civilización. Somos un montón de pequeñas civilizaciones cabreadas y enemistadas entre ellas, y para un esfuerzo de ese tipo que implicaría una unión de todos los habitantes del planeta, vamos, creo que la historia nos ha enseñado ya en numerosas ocasiones que esto de colaborar no es lo nuestro. Así que nos moriremos como chinches antes de llegar a otro planeta, me parece a mí. Pues tiene toda la pinta, sí, pero en fin. 10.000 años, es un tiempo largo, ¿eh? De los últimos recortes a la NASA. 10.000 años da tiempo a construir muchas pirámides. Yo soy más positiva. Los humanos tienen mucha inventiva y siempre hay alguna oportunidad. Aunque queden unos poquitos, pero seguro que algo habrá. Siempre nos quedará Marte, ¿verdad? Algo. O ese arca de Noé espacial, algo. Siempre habrá oportunidad. Lo que pasa es que imagínate cómo va a ir ese arca de Noé. Llena de lo mejor de cada casa. No, de los que tengan más amistades. Claro, pues por eso, lo mejor de cada casa. Aparecen los restos geológicos de un continente que estaría sumergido en el océano Índico, un mini continente, y yo creo que Lorenzo se ha alegrado porque va a comprar una parcela allí en Villa Atlantis. Bueno, ahora, ¿no os habéis enterado de la persona que está vendiendo parcelas del sol? ¿Cómo? Sí, que es una gallega. Un poco caluroso para mí, pero... Sí, creo que Nacho ahí no lo veremos nunca. Decían que había un gallego en la luna, pues también hay una gallega en el sol. Claro, sí, es que... a un euro las está vendiendo. Sí, está tremendo. Y quiere, por lo visto, cobrar el canon a las empresas, porque claro, que eso de poner paneles solares y no... Pero que lo ha patentado. Espero que no caigan los gallegos como cayeron el tema de las preferentes, los pobres. Pues sí. No, lo hace un poco pues igual que en su momento el asunto romántico. Toma, mía, te regala una parcelita de la luna, pues poquito a poco. Pues de momento aquí no han vendido. ¿Han patentado el continente? A ver, cuéntanos. Perdón un momento, cuando decías lo que somos una especie con mucha imaginación, ¿te referías a esto? Es que hay que tenerla, sí. Una parcelita en el sol está muy bien para asar castañas. Sí, para asar... Sobre todo si llega, ¿no? Como el típico chiste, llegaré de noche, para no quemarme. Pues es un chiste muy malo, Lorenzo, que te ría ya es mala señal. Y muy viejo, creo que tiene tantos años como la pirámide de Bosnia. Pues más. Pues fíjate que en el foro, que también lo mencionamos y nos acordamos de Me Llama Poderosamente la Atención en Facebook, dice, vamos Loren a dar caña a Bruno y Manuel. Hoy ha sido al revés, ha dado caña a Manuel a... Sí, yo estoy... Para que algunos piensen que existen prejuicios. Pues nos llevamos fatal todos, no, además, pero todos que, entre todos. Fíjate que en el foro me decían, hay que ver qué relación de amor-odio tenéis, Ignacio, y tú. Digo, no, yo a Nacho... Lo odio con mucho cariño, ¿eh? O sea, sí, pero me ha invitado a unas vacaciones. Eso está a Bosnia para que compruebes que pueden tener 20 millones de años. No, 20.000. Te ha invitado a ir a excavar. Y él va a hacer las fotos y el reportaje con lo que vea y compruebe. Y él va a manejar. Has entendido bien la invitación, creo yo. Va a manejar el látigo y los tambores para marcar el ritmo. Anda, que... Pero mira, Lorenzo, aquí tienes un amigo, dice Iñaki. Lorenzo, ¿me puedes repetir las cifras que has dado? Que me he perdido en 80. Maluto. Ah, sí. Nada, luego hacemos un poco de color. ¿Hablamos del continente? Sí, sí, sí. Y luego lo patentas y nos vendes una parcelilla, venga. Porque en este caso estamos hablando de dos universidades, la Universidad de Oslo y la Universidad de Liverpool, que mediante una serie de análisis vía satélite, incluso de, parece ser que unas, han intentado recopilar una serie de muestras que han aparecido en las Islas Mauricio, han establecido que existió una formación de tierra entre Madagascar y la India, ni más ni menos, que se hundió hace unos 61 millones de años. Bueno, incluso pues, el proceso destructivo pudo empezar mucho antes, hace 83 millones de años. Estaríamos hablando de una especie, lo que han querido llamar, o de que ha circulado por las redes sociales, un continente perdido, que ha sido llamado con el peculiar nombre de Mauritia. Entre otras cosas porque está entre Madagascar, las Seychelles, las Islas Mauricio. Es decir, hay una serie de puntos especiales porque además este continente parece ser, o subcontinente, se fue partiendo en pedazos fruto de esta actividad sísmica y volcánica y ahora mismo está bajo las aguas, es decir, que los que quieran tener una parcelita pues van a tener que ir con escafandra, sí. Yo le habría puesto Monzonia. Monzonia. Fíjate, suena bien, ¿verdad? Oye, pues los monzones, por la zona un poquito más hacia el este. Me parece que no eran monzones, pero bueno. Es que hace mucho que no habla de sus amigos, entonces ya los come chingones. Cuando ha dicho eso de que iba por una bebida. Sí, pero lo ha hecho literal, ¿no? Es que no trajo ninguna, se las bebió todas por casi. Se las metió en vena directamente. Ay, es mala persona. Ya está, yo no voy a decir más. Después de la coletilla de Lorenzo, ¿qué voy a decir? Sí, hombre, que estás buscando allí a tu Elena, tienes que decir. No, yo dónde estoy. ¿Con neopreno o...? Mientras tenga dinero y me da igual. Me da igual la nacionalidad. Aunque esté en la pirámide de Bosnia arriba, toda lo hombre, que... me da igual. No, que baje, joder. Que no va a subir él. Claro, faltaría más. No, claro, es un gran arqueólogo, se nota. Ay, pero decía que esto nos hace pensar en viejos continentes, en leyendas, en mitos. Es que son muchos años. ¿No? Claro, son 63 millones de años. Sí, evidentemente. No estoy diciendo que se haya encontrado eso, ojo. Pero sí, claro, da pie a, bueno, pues oye, a creer un poquito más en el mito, ¿no? A pensar que ¿por qué no? Es que lo estaba contando y me estaba viniendo a la cabeza, pues hombre, ya no el continente de Mu, ni Atlanticú, ni Keftiú, ni Atlántida, ni Lemuria, ¿no? Me venía Giba, por ejemplo, me venía a la cabeza, ¿no? Ese continente que se hundió en la noche de los tiempos y donde supuestamente procedían los primeros habitantes de esa isla tan sumamente extraña como es Isla de Pascua, ¿no? Porque yo creo que el mayor enigma de Pascua no son ni los Moai, ni los demonios Aku Aku, ni los demonios Kabakaba, ni el feísimo pájaro Manutara, sino realmente el enigma de Pascua es cómo demonios llega esa gente ahí, ¿no? Porque es que estamos hablando de una auténtica aguja en un pajar de aguas, ¿no? Bueno, pues ahí también se baraja esa idea en los mitos, ¿no?, del continente hundido. Bueno, pues vemos que eso en el pasado, aunque sea un pasado muy remoto, ocurrió. Qué bonito que siga habiendo misterios que se resisten, ¿eh? Y seguirá siendo así, Manuel. Bueno, no lo sé, depende de nuestro rigor o de nuestras herramientas o de hasta dónde queramos llegar. Porque han ido cayendo casi todos, pero bueno, siguen manteniéndose. No han ido cayendo casi, todos por la falta de vestigios, por la falta de pruebas, porque todos se quedan en el entorno del mito, por eso es por lo que han caído. Hombre, pero tú sigues hablando de ellos. Hay muchos misterios que no son tales misterios, aunque se vendan como misterios. ¿Pero de qué estamos hablando de lo mismo? ¿De qué estás hablando tú? No, está hablando de Pascua, y que es cierto que eso es un misterio irrefutable como otros que existen, no muchos, por desgracia cada vez es menos. Es que yo de Pascua te puedo hablar de muchos misterios, ya que nos ceñimos a Pascua. La escritura Rongo, ¿de dónde procede esa escritura? O sea, ¿por qué tienes más de 150 caracteres que son exactamente iguales, por ejemplo, que la escritura de Mohenjo-daro en el subcontinente asiático? ¿Por qué demonios? Eso dicho por epigrafistas y publicado además en prestigiosas revistas científicas, querido Nacho Monzón. Me miras con una cara. No, pero yo lo digo. A mí eso no me impresiona. A mí sí me impresiona. Me impresiona porque la construcción de un lenguaje es algo muy complejo, ¿eh? Y además tú cuando haces una escritura pero es que no se conoce el lenguaje rongo, no se ha descifrado. No, se sabe los símbolos. Claro, eso es lo que voy, que son exactamente Lorenzo, iguales entre todos que los símbolos los de un lugar que se encuentra a 7.000 kilómetros de distancia, entre Manuel. Todos los alfabetos de la historia de la humanidad te garantizo que encontrarás tropocientos mil. Pues los epigrafistas no lo han hecho, es decir, y la comparación ha llegado con el único que se adaptaba en este caso a las tablillas rongo, que resulta que es el de la cultura de Harappa, Mohenjo-daro, en el subcontinente asiático, pues, en lo que es ahora mismo Pakistán. así, realmente... Claro, y tantas y tantas cosas, ¿no?, que rodean a este lugar. Tú me das con lo que decías, ¿cómo llegaron allí? Porque es el punto más alejado de un continente de la Tierra. Sí. Mira lo que dice Hugo Slavo, dice, uno, todos somos mortales, juntos somos eternos, que lo dijo Lucio Apuleyo. Bonita frase, desde luego, y bonita cita, y un auténtico mensaje, ¿no?, para tener en cuenta. Después vamos a estar ya con más consultas y con las preguntas de nuestros oyentes con almohadilla Rosavientos en Twitter, pero antes Manuel nos tiene que hablar de neurodelincuencia, que es la investigación de las características del cerebro de un delincuente. El problema es que, como en Minority Report, esas características estaban antes, o en muchos casos podrían estar antes. Sí, aquí ya esto es un esto sí que ya parece tan extraño esto como lo del huevo y la gallina. Esto parece tan extraño como las pirámides de Bosnia, ¿no? Se han hecho muchas investigaciones neurocientíficas sobre el crimen, sobre la mente de los criminales y sobre el cerebro de los delincuentes en general. Pero este trabajo que se ha publicado en tres de las publicaciones científicas más importantes del mundo, los Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias, la revista Science y la revista Nature, pues es como algo que raya casi lo sobrenatural. Porque según las interpretaciones más optimistas de este estudio, se estaría en la pista de una técnica que permitiría predecir un delito antes de que se cometiese. O más correcto sería decir, predecir aptitudes delincuenciales, tendencias hacia un posible delito antes de que se cometiesen. Algo, como ha dicho Bruno, que nos lleva a esa interpretación cinematográfica que hizo Steven Spielberg de la novela de Philip Dick, Minority Report, en la que Tom Cruise era un agente de policía que, utilizando en ese caso una especie de psíquicos, de dotados, pues eran capaces de detener a un individuo por el asesinato que iba a cometer X días después. Bueno, en el mundo real no es tan espectacular, pero es muy interesante lo que está haciendo un equipo de investigadores en Estados Unidos. Este es el trabajo que se ha publicado, con 96 reclusos de una prisión federal, a los que sometieron a una serie de diferentes test convencionales, test psicológicos, análisis, baterías, pero en los que además se utilizó la tecnología del escáner cerebral y sobre todo ciertas técnicas de análisis del cerebro, concretamente del córtex del cíngulo anterior, el CCA, en concreto, que es una parte del cerebro que está muy relacionada con el control de las conductas instintivas, emocionales, etcétera. Bueno, pues después de los estudios que se hicieron con esos 96 sujetos que cumplían condena por distintos tipos de delitos, ese experimento se completó con un seguimiento que se hacía de la reincidencia de esos voluntarios durante 4 años, es el tiempo que se ha prolongado este estudio, y el resultado llegó al cruzar los datos de la primera prueba de neuroimagen que se había hecho en torno al CCA de esos sujetos con las tasas de reingreso en prisión, para intentar encontrar alguna equivalencia entre las lecturas que se hacía del cerebro de esos sujetos y su tendencia a reincidir en hechos delictivos. Bueno, pues en un 2,6% de los casos se encontró una variable, y la proporción subía hasta un 4,3 si se tomaban en cuenta no solamente delitos violentos, asesinatos, agresiones, etcétera, ¿no? Este es el trabajo que se ha publicado y que ha sido coordinado por el doctor Ken Kiel, un neurólogo de la organización que ha llevado a cabo la investigación, y que ha descolocado un poco, ha generado ya una polémica en los medios especializados, pero que coincide además con los trabajos de otro neurólogo que estos días ha estado en España, David Eagleman, que ha venido a España para promocionar su último libro, Incógnito. Y este tipo es un neurocientífico que es profesor titular en el Colegio Baylor de Medicina, director del Laboratorio de Percepción y Acción, y es el pionero, el principal impulsor de la iniciativa para la neurociencia y el derecho. Los trabajos de Eagleman van en torno a la idea de que la mente, el cerebro de los criminales, de los delincuentes, bueno, el de todos los seres humanos, está condicionado por muchos factores, esto es obvio, pero lo que él postula es que, teniendo en cuenta que la ley, los principios básicos de la ley, de la jurisprudencia, parten de la premisa de que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Y de que cualquier persona que cometa un delito, que cometa un crimen, bueno, pues tiene que ser castigado exactamente igual que cualquier otro individuo que cometa el mismo crimen. Y lo que postula Engelmann es todo lo contrario. Él plantea que ninguno somos iguales desde el punto de vista cerebral, que en función de nuestra genética, por un lado, y de nuestra evolución social, nuestras condiciones sociales, familiares, nuestro cerebro se modela de formas muy distintas. Que son muchas las áreas del cerebro que interactúan para la toma de decisiones, incluyendo, por supuesto, la toma de decisión de delinquir, de cometer un crimen, y que, por lo tanto, para llegar a una justicia realmente justa, claro, esto es una utopía, esto es una panacea, pero desde el punto de vista neurológico, lo que él plantea, y estudios como este que se acaba de realizar en torno a esas lecturas del cerebro del córtex del cíngulo anterior, lo que se intentaría es conseguir herramientas para juzgar a cada individuo como individuo, independientemente de los mismos delitos que hubiesen podido cometer otros, ¿no? Como si pudiera existir una ley para cada sujeto, para cada individuo, como si el juez o el tribunal pudiese evaluar a cada individuo con todas sus circunstancias, tanto genéticas como medioambientales, experienciales y biográficas. Eso sería perfecto, ¿no?, para poder emitir una sentencia realmente justa. Pero claro, desde el punto de vista social, estando como están los juzgados totalmente colapsados, estando como están las prisiones, porque una de las cosas que plantea Engelmann es que las prisiones no son el lugar para reinsertar. Claro, dime tú, ¿dónde vas a reinsertar entonces a un delincuente? Es un problema, incluso aunque tenga razón, y esto sería lo realmente dramático, incluso a pesar de que desde el punto de vista científico, exclusivamente científico, Engelmann tuviese razón y nuestra justicia fuese injusta, pues no podemos hacer nada. Porque desde el punto de vista de medio, social, es complicado. No hay forma. Por eso tantas veces la justicia no es todo lo justa que pudiera ser. Y muchas veces los delincuentes, de la mejor forma que han tenido opciones para presentarse en la sociedad, ha sido pues trabajando en asuntos sociales. Claro, por supuesto, pero el problema es que muchas veces esto se oye, se comenta en la calle y sobre todo se comenta en los juzgados, que no se ha sido justo con mi caso, no la justicia no es justa, pero y seguramente cuando nos encontramos con estos casos terribles, ¿no?, que han levantado tanta repulsa social, como el de Marta de Castillo, las niñas de Alcácer, estos casos de mucho ruido mediático, ¿qué no haríamos nosotros si hubiese sido una hija o un hijo la víctima? ¿Nos aceptaríamos objetivamente la sentencia del tribunal o buscaríamos algo más? Fíjate, el problema es que la justicia tiene que ser para todos los ciudadanos por igual, a pesar de lo que dice Engelmann, que tendría que ser la justicia para cada individuo. Claro, pero te imagínate, pongamos el caso, alguien que nunca en su vida ha tenido intención de matar, le ocurre un drama, que fallece, pues yo qué sé, que han matado a alguien de su familia, si en ese momento te hacen un estudio, una neuroimagen, a saber si tú tendrías esa tendencia, porque claro, tienes esa violencia retenida, que no es que lo puedas hacer, no es que lo vayas a hacer, pero en ese momento tú tienes ese sentimiento de querer que se haga justicia, que no tiene que ser así, ¿no? Que no tienen por qué, claro, si esto no, haber como, agredido a alguien que tú querías. Como sobre todo las víctimas lo pueden decir y lo dicen, además, ¿no? Pero también lo dicen las familias de los acusados muchas veces, cuando dicen, sobre todo las madres, no, si mi hijo es muy bueno, mi hijo no puede hacer, hasta también. La madre de inglés decía que escribí. Pero claro, Si tú te vas a la comisaría de Canillas, aquí en Madrid, al Departamento de Policía Científica o al de la Guardia Civil, y ves los medios que tienen, por un lado, y la cantidad de trabajo que hay, o sea, si ya resulta difícil a veces conseguir un análisis lofoscópico de unas huellas digitales o una prueba de ADN, pues tú imagínate que hubiera que hacer una tomografía a cada detenido, a cada acusado. Pero la paradoja, lo que me parece curioso de estas historias, es que incluso aunque tenga razón desde el punto de vista científico, no podemos más que aceptar nuestra incompetencia para ir más allá de lo que tenemos. Vamos ya con algunas consultas. A propósito de esto que comentaba Manuel, creo que ha dicho una frase, lo difícil que es valorar esto. ¿Es tan difícil que opinar desde la reflexión está peor visto que opinar desde la impresión y la primera sensación? Creo que se me ha entendido perfectamente, ¿no? No. Yo no. Que has opinado desde la reflexión, pero a veces se opina no desde la reflexión, desde la sangre fría, claro, sino que se opina caliente. Es normal. Y todos vamos, y yo soy el primero en decirlo. Yo tengo un hijo y me lo matan y le corto los... Claro, a eso me refería sí, pero yo. Sigue siendo claro. Igual... rotundamente igual de injustificable y condenable. Claro, porque entonces volveríamos al... Y ese es el problema, que eso no se puede decir. Eso es la ley del talión. Claro, pero eso. A eso me refería yo, que ese pronto, así de primeras lo tienes, que luego no es que lo vayas a cometer. Bueno, porque, muchos casos claro, pero, pasionales claro, que se han hecho en el arrebato del momento, lo que suele ser una atenuante. Y no justifica además absolutamente nada, porque si justificamos uno, acabaremos justificando casi. Ya, un atenuante no es un eximente, son cosas distintas. Pero afortunadamente, después de la ley del talión, vino el código de Hammurabi, claro, y a partir de ahí el derecho y no somos muy conscientes porque estamos acomodados en una sociedad democrática, pero si viajas, si vas a otros países donde no existe el mismo estado de derecho que aquí ni la presunción de inocencia, entonces valoraríamos más lo que tenemos, seguramente. Fíjate, para reírnos y ponernos una sonrisa un poco, que lo ha puesto Lorenzo con este mensaje de Iñaki en Twitter con Almadía Rosavientos, dice: Tom y Jerry, los Pintufos y Gargamel, equipo ahí el coronel Decker, Lorenzo y Carvallal. Esa es la cooperación que hace. Y Umbrella City cita... Enemigos íntimos. Claro, claro. Y Umbrella City dice algo sobre un personaje extraordinario, sobre Saramago. Dice que sí que vivirá eternamente mientras alguien sepa leer. Y que Saramago dijo: entraré en la nada y me disolveré en ella. Bueno, pues... no conozco yo a esa señora. Qué malo. Yo creo que será un poquito leyenda urbana, ¿eh? Sí, ¿no? No sé. Yo tampoco. Vamos con algunas consultas y preguntas de nuestros oyentes, venga. Pues mira, por ejemplo, Alberto dice, ya lo dijo Einstein, solo hay dos cosas infinitas, eternas, el universo y la estupidez humana. Y Jacqueline dice... Y añadía, y tengo dudas sobre la primera. Pregunta off topic. Tengo una amiga que asegura que la Tierra está hueca y dentro hay gente, incluso un sol. ¿Os suena esto? Sí, claro, la teoría de la Tierra hueca. Esto es más antiguo que ir al cuarto de baño, vamos. Esto es muy, muy antiguo y además ahí incluso... no empecemos, así que si no... Es una cosa muy seria la Tierra hueca porque estamos hablando... Yo creo que es más antiguo porque lo de ir al cuarto de baño tampoco es tan antiguo, ¿no? O sea, no es un invento... No es una buena referencia. No, pues se hablaba incluso de que había una especie de sol interior, lagos, incluso la densidad era menor, con lo cual hacía que las temperaturas fueran más agradables. En fin, se hablaba de todo un auténtico otro mundo, pero en este caso además muy acertado dentro del nuestro, ¿no? Porque se hablaba de que además, no recuerdo dónde decían, que había una entrada en el polo sur, otra entrada en el polo norte y luego pequeñas entradas en diferentes partes del planeta. Es decir, era poco menos que, bueno, lo de la novela de Julio Verne, pero llevado a otra escala, ¿no? Dice Chopi, ¿entonces somos una civilización de saldo? ¿Evolucionamos o involucionamos? Digamos que estamos en el tiempo de descuento, por lo que dice esta gente, ¿no? Porque si ya hemos pasado el Ecuador, pues es que nos quedan solo 10.000 años, o 10.100. ¿Pues cuántos se marcan los mejores goles? Sí, bueno, ya a lo mejor hay que verlos de color naranja a partir de ahora, pero vamos... Marte, estoy diciéndolo por Marte, hombre. Rojo. Seguro, aunque mucha gente no opine igual, sobre todo la que presume de gran espiritualidad y de que evolucionamos y tal. Esos son los peores. Esos son los peores. Yo me acuerdo de una frase que tú decías hace 20 años cuando íbamos a los congresos. Decía, esto que están hablando de amor, que hablan tanto de espiritualidad, hay que creerse, amor. Dice, cuando pueden, a mordiscos se tratan. Evidentemente. Pues sí. No, yo creo que hemos evolucionado muchísimo. No tenemos mucha memoria, pero la esperanza de vida en la actualidad es como nunca antes. El nivel de analfabetismo es como nunca antes. inversamente, ¿no? Vivimos mucho más, a pesar de todo, vivimos mucho más y mucho mejor que hace 100 o 200 o 500 años, yo estoy seguro. Cada vez sabemos más, el avance de la ciencia es exponencial, cada vez sabemos más, más rápido. El problema es que, tal y como está la estructura social en nuestro planeta, con tantos reinos de taifas divididos, tantas competencias económicas, guerras, es alucinante la cantidad de guerras. Tanto control de poder. Claro. Pues plantearnos que pudiésemos pensar en algún momento como humanidad, como seres humanos, conjuntamente, para establecer un proyecto común como es el al que estamos predestinados, que es la salida del planeta, la conquista de las estrellas, eso es lo lógico, ¿no? Yo todavía lo veo lejos, por desgracia. Solo una cosa con respecto a la anterior pregunta, una recomendación, porque en fin, yo entiendo que cuando pregunta por el tema de la Tierra Hueca es porque tendrá interés en saber un poquito más, ¿no? Hay unos libros muy interesantes que escribió el argentino Héctor Antonio Picó, que se llama precisamente La Tierra Hueca. Eran pequeños volúmenes, pero en fin, eran varios, ¿no? Tocados desde una perspectiva lo más, entre comillas, escéptica posible, ¿no? Eran divertidos, planteaba algunas cosas que eran, pues eso, como echar un partido en Marte, pero otras eran verdaderamente interesantes en base a, bueno, documentaciones que él mismo había pillado, especialmente de la etapa nazi. Hay que decir que además este señor, para que no se piense que es un loco o un flipado, este señor fue el que descubrió el célebre manuscrito 512, el de Percy Harrison Fawcett, lo encontró en la biblioteca de Río de Janeiro, porque hasta entonces se hablaba de él, pero nadie lo había visto, y él lo consiguió y lo publicó entero precisamente en uno de los libros de La Tierra Hueca. Nos dice Miguel, haciendo pues un poco una mirada cínica sobre la pregunta que formulamos, dice, me parece una cuestión un poco complicada, en tanto que no comprendemos la eternidad y no hemos definido qué es la vida. Y Salva dice, yo creo que como Calderón de la Barca, hablando también de la vida eterna, de toda la vida sueño y los sueños sueños son. Y Vitachi dice, en la pregunta hoy pienso que es más moral que físico, aunque siempre nos quedará la duda, ¿a dónde va nuestra alma? Yo creo que lo único eterno que hay en todo esto son las pirámides en vista de la adaptación que se está ofreciendo esta noche. Y además, tú que crees mucho en los proverbios y te gustan mucho los proverbios árabes, Manuel, hay uno que dice, lo conocerás, dice que el universo teme al tiempo y el tiempo teme a las pirámides. Bueno, pues por algo será. Continuamos después de las noticias de las 3 de la madrugada que vienen ya mismo en Onda Cero. Continuamos unos minutos más con la tertulia, después el informativo Mundo Feliz, el gabinete de curiosidades, el buscador, el detector de mentiras. Ahí quedan todavía muchas cosas por delante en La Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Ahora, la actualidad. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Unos minutos más en la tertulia Zona Cero. Seguimos mirando Twitter y mirando el foro de Facebook. Me llama poderosamente la atención. Seguimos mirando Twitter. Varias citas, se han unido varios oyentes comentando las Sexta Ortega, también es extraordinaria, aunque en la otra línea dice, esa de Martina Ocampo, dice, la vida humana eterna sería insoportable, lo decía el grandísimo filósofo español. Y seguramente, dice Manuel. Bueno, por eso voy a decir que algunos preferimos no creer que exista, nos quedamos más tranquilos. E incluso puedes comprobar de cerca cómo actúa un agujero negro, porque se empieza a conocer, ¿no? Porque uno de ellos está despertando. Eso es lo más problemático. Un agujero negro que había estado dormido, entre comillas, unos 20, 30 años, y que una serie de científicos de la Agencia Espacial Europea ha descubierto cómo ha, de alguna manera, despertado, renacido en una galaxia, como decía George Lucas, muy lejana, ni más ni menos que a 47 años luz, una galaxia con un nombre que de esos que le encantan a Lorenzo, NGC 4845. Joder, que así se podría llamar, por ejemplo, el asteroide que quiere capturar la NASA. Sí, porque bueno, fue una de las promesas de Obama, de intentar llegar a posarse en un asteroide una nave tripulada antes del año 2025, y cuando sus asesores le han dicho, oye, que esto cuesta muchísimo dinero, olvídate, han dicho, bueno, pues si no podemos ponernos encima, nos vamos otra vez. Y se está barajando la idea de hacerlo antes de 2020, se supone que existirá la tecnología suficiente, los costes son mucho menores, pero claro, aquí ya se han alzado las voces que dicen que, oye, cuidado, a ver si te lo vas a traer, esto se te va a escapar, porque se habla de un asteroide muy parecido al de los Urales, ¿no? Estamos hablando de 7 metros y unas 500.000 kilos de peso, es una pieza lo suficientemente importante. Lo que pasa es que, en fin, la tecnología lo que nos está diciendo es que sí se podría desviar la trayectoria con unos medios muy, pues eso, no muy enfocados a que eso no se les vaya de madre, y podría ser traído hasta la Tierra. Yo lo entiendo, porque Bruce Willis está ya muy mayor para ir a la Tierra. Sí, ¿no? Pero si es un G.I. Joe, ese no tiene miedo a nada. Acaba de hacer una nueva entrega de Hong Kong Cristal, ¿no? Claro, y G.I. Joe. Ya, pero después ya de nos gustaría algunos con la mitad de edad estar la mitad de bien. Después de una sesión de geriátrico ahí a pulmón. La vida siempre es eterna porque el tiempo no existe. El tiempo solo es una dimensión que nosotros empleamos para vivir. Una dimensión absolutamente humana, y es cierto, lo dice Antonio Barrio Dávila en nuestro correo electrónico en rosa.vientos@onda0.es. Antes de finalizar, Lorenzo, volvemos a citar a nuestros oyentes para ese congreso benéfico, homenaje a Fernando Giménez de Losey, hablando de enigmas del hombre y del universo. Tú hablando de los 10 principales y más importantes de nuestra historia, servidor hablando de ese libro de Triple A, y muchos otros invitados el próximo fin de semana en Cuenca, en la ciudad mágica y maravillosa de Cuenca. Efectivamente, estaremos hablando de los 10 enigmas más importantes que le apasionaban a Fernando Giménez del Oso, para los que no había ninguna duda de que por lo menos a día de hoy no había una respuesta lo suficientemente certera como para poder explicarlos, ¿no? Pero bien, como bien dices, pues eso, el sábado y el domingo se van a dar cita amigos como José Juan Montejo, como Jesús Ortega, como David Cuevas, como Juanjo Sánchez Zoro, como Javier Navarrete, en fin, un elenco de conferenciantes verdaderamente interesante, ¿no? En estos dos días que van a ser un auténtico maratón, pero un maratón muy divertido. Bueno, un maratón afortunadamente está cerquita, Albacete de Cuenca, sí. Así que pueden ir a los dos sitios. Y además, en Cuenca, la familia de Juan Antonio Cebrián es de Cuenca, y la otra parte de Albacete. O sea, que va a tener a la familia repartida en un sitio y otro. Mira, quiero comentar una cita de Cersei. Dice, no creo en la vida eterna como tal, sino en la eternidad, como la concebían los antiguos griegos. Yo espero que no. Porque... ¿Por qué no? A ver, tienes 10 segundos para explicarte. Si leemos la Ilíada y la Odisea, no siempre nos gustaría estar en la otra vida, por lo menos en el Hades. A mí en las Islas Afortunadas, en el Elisio sí, pero eso de, como decía Aquiles, prefiero servir en un palacio a ser el rey del infierno, yo creo que... Entonces nos vamos al Valhalla mejor. Bueno, creo que hay mejores camareras. Es que... bueno, lo peor, que has acabado fatal. ¿En qué habrás pensado tú? Pues en eso, en los mejores camareras. En lo único, ¿por qué voy a pensar? Claro, es que la eternidad griega consiste en que te quitan el tabaco, te quitan el alcohol, te quitan las mujeres. Entonces, vives lo mismo, pero se te hace eterno. Bueno, Manuel Carvallal, muchas gracias. Ignacio Monzón, Lorenzo Fernández. Venga, son 3 y 7 días. Y escuchamos ya a Fernando Rueda que